Existen historias fantásticas, místicas, poéticas, inesperadas, extrañas. Pero la de hoy no lo dejará indiferente. Es la historia contada por nuestros abuelos en los albores de la villa de San Bernardo, cuando las calles conservaban cierto aire de misterio y encanto, atrapando a caminantes incautos al anochecer. Los ecos irrefrenables de un carruaje dejaban pasmados a los inquilinos que se atrevían, a pesar de todo, a subirse en esa hueste traicionera. Escuchemos entonces la historia titulada La leyenda del coche nocturno. Avanzaba la noche cubriéndolo todo en ardid y amalgamasa oscura. Nos encontramos en los alrededores del pueblo, muy cerca de la plaza, a comienzos del 1900. La historia la escuché el abuelo y mi abuelo, que vivía en la villa. Se lo juro por Dios, señor. Ya te pongas chamullando, Pedro. ¿Dónde más pasado? Y te ponías a inventar cuestiones. ¿Cuestiones o no? Yo creo que es lo que contaba mi taitita nomás. Ya. Parece que están poniendo acalorado. Luego se van a poner a discutir y se van a agarrar a combo los leos. Lucho, Pedro, vamos para la casa, será mejor. Bueno, no cuento nada más. Está bueno. Sigan hablando ustedes. Yo les voy a contar una anécdota que fue cierta, po. ¿Te saben esa del guaso que mandaron a la punta al cerro? Vos sí que te curaste pesado. A ver, cuéntate esa. Suelta el buche. Cuentan que por el camino los morros, en el predio de la azota, y una bella muchacha del mismo apellido. La mujer, la más bella preciosura que jamás sus ojos han visto. Sin embargo, su padre, un justo y real adinerado, la vigilaba día y noche. Pobrecita, tan bonita y tan solita. Déjalo que siga. Su vecino era un agricultor, honrado y trabajador, de fondo Cerro Negro. ¡Igualito al Lucho! Ya, pues, Pedro, deja que siga. Él se enamoró de ella, perdidamente. Pasaba todos los días por la jugada del pochero, donde la bella daba paseada y deslumbrada con su hermoso ojito. El guaso re diablo la seguía por su propia mirada, pero no pasaba nada. Más bien, como dicen, un amor platónico. ¿Platónico querrás decir? ¡Eso! ¡Un amor platónico! El juego de pasadito duró harto tiempo. La dama andaba a caballo, el guaso la miraba y ambos no se decían ni una sola palabra. El hombre andaba enamorado hasta los callos y no se atrevía a confesarle su amor. El bruto no sabía cómo... ¡Piamos una empanada! Pero termina la historia, po, guaso bruto. Después pedí la empanada. ¡Es que me dio hambre, po! ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Me echa una empanada, por favor! Ya, la última, porque es retarde y voy a cerrar el boliche. ¿Manda una empanada para el caballero? ¡Shh! ¿Cuándo saben ir estos guasos? ¡Es retarde, po! Prepárate una empanada, te hice, ni quédate callado, que ya hablé con esto. ¡Shh! ¿Acaso me van a ir a dejar a la casa? ¡Ya, pues, Lucho! ¿Qué pasó? ¡Ah! Resulta que este guaso se le declaró, como un año después. Nunca antes se le había hablado y por primera vez juntaba coraje porque ya se lo llevaba el tren. La jovencita no le puso mala cara porque el guaso tiraba pinta. Aceptó salir con él. Hasta le buscó la conversa. Fue el aguaite del paire que, como dije, era un juche re complicado. Un día la niña le pregunta... ¿Y cómo te llamáis? Me llamo Nicanor, señorita, ¿usted? ¿Rosalía? ¡Ah! Oiga, ¿la puedo pasar a buscar mañana? ¿Qué cree usted? No sé, po. Usted es la que manda. Ya, bueno. Lo espero mañana. No falte. El guaso estaba más contento que perro sin pulga. Aquella noche lo le cerraban los párpados de tanta emoción. Tuvo que dormir de pie porque se le paralizó el cerebro. ¿Y el Jutre los pilló? No, sino a quién. Al día siguiente se vieron como de costumbre. ¿Y qué hacemos ahora? No sé, po. Podríamos ir a ver la cosecha. O me puede ayudar a cortar los tallos. ¿Cosecha? ¿Qué cosecha? Sembramos alfalfa, poroto, ají. Lo que venga, po. Depende de la estación. Ah. Cuando estamos en barbecho, nos pasamos para el lado y continuamos. Oye, Nicanor, mi papá salió y va a volver tarde. ¿Te gustaría pasar a tomarte un tecito? ¡Me! Con esta calor y un tecito muy caliente. ¿Usted me entiende? O si querés nos servimos otra cosita. ¿Y por qué no vamos a ver la cosecha? ¿Y para qué querés que vea la cosecha? No sé, bu. Te puedo enseñar cómo se hace. Pero no me interesa aprender cómo cosechar, bu. Pero veamos la cosecha primero y después nos tomamos el tecito. Oye, Nicanor, si no nos apuramos, va a llegar mi papá y no vamos a poder vernos. Entonces no pasemos riesgo, po, y vamos para lo de la cosecha. Bueno, si insistí en que vaya a ver tu cosecha, que es muy importante para ti. Claro, po. Si con estas manos me gano la vida, mírala. ¡El guaso bruto! ¡Miren que no aprovechan la ocasión! Peor que eso, Gancho. Y lo único que hacía era hablarle del campo. Las vacas, las cosechas, los chigales, las papas. Era un completo ignorante en temas del amor. Nunca le tomó la mano. Nunca le dio un besito. La joven le tomó aversión a este hombre. No quería verlo ni en pintura. Pero como ella era una damita, le aguantaba todo. Lo escuchaba con atención y le seguía la corriente. ¿Quién aguantaría un hombre así? Nadie, po, pero ella era una señorita. El asunto escondía, la dama estalló en ira y se la jugaron los buenos modales. Después de tanta tarde de sufrimiento le dijo, ¡ándale, la punta al cerro! El guaso, al escuchar esto, se tomó al pie de la letra todo esto y principió a construir una casita en la punta del Cerro Negro. Acerruchó, martilló, clavó y clavó hasta que se fue a vivir a la punta del cerro. De ahí viene el dicho popular. Hoy en día quedan puros muros de la casa. Ya desapareció del Cerro Negro. Buena tu historia, Lucho. Con razón de ahí viene el dicho popular. Sí, po. Nunca más bajó del cerro. Ya, jóvenes. Se cierra el boliche. Hasta luego. Derechito para sus casas nomás. No se me pongan pesadito porque no los dejo entrar nunca más. Ustedes ya me conocen. Ya, si ya nos vamos. No se ponga usted pesada. Vamos, muchachos. Afuera les sigo contando la historia de la mesa embrujada. Basta por ahora. Abriguemos. Nos va a pillar el aila. Gracias, maestro. Hasta mañana nomás. Hace frío recondenado. Caminemos juntos. No vaya a ser que nos salga un malandra. Estos que arrecian los caminos, los morros. Apuren el paso, muchachos. Así se pasa el frío. Caminando rapidito. ¡Sale, perro, porquería! ¡Sale o te voy a pegarte una patada! Ya, pues, perro, molera. Estos perros del diablo no tienen nada mejor que hacer. Ya, deja tranquilo a ese pobre perro. Está más asustado que nosotros. Yo no estoy asustado. ¿De dónde sacaste eso? Pero, ¿vieron a ese animal? ¿Ah? El perro era negro, negro. Como esta noche. Juraría que los ojos los tenía amarillentos. Ah. Estaría enfermo de hepatitis. No es gracioso. Escuchen. Parece que vienen caballos. ¿Quién andará a esta hora en una carreta? Son caballos, miren, allá vienen. Dígame la cochera que vamos a pasar, León. En una de esas nos llega. ¿Qué sacamos? Mejor caminemos. La carreta se escuchaba lejana, pero avanzando con inusual velocidad. Repentinamente comenzó a caer una espesa niebla que invadió cada rincón de la villa. Los tres hombres ya casi ni se hablaban. Caminaban casi al mismo ritmo, a pesar de su notorio estado de ebriedad, como en una fila india. Casi por instinto, a ratos miraban hacia atrás, esperando aquel coche que creaba el efecto de cercanía, pero que nunca divisaban en todas sus dimensiones. ¿Qué tal, compañero, si no continuamos el viaje? Nos detenemos aquí, esperamos y salimos de las dudas. Sí. Esperaron pacientemente a que el coche detuviera su marcha, pero este parecía no avanzar. La niebla, cada vez más concentrada, los invadió hasta perder casi por completo la visión cardinal. Notaron que siguiendo el hilo de agua de la acequia podían clarificar su posición exacta. ¡Sigamos caminando! ¡Esto está muy misterioso! ¡El famoso coche no va a llegar nunca! ¡El curso de la acequia que pasan por aquí nos servirá de referencia! ¡Ya me estoy poniendo nervioso! ¡Apuremos los ganchos! ¡Guarda! ¿Qué te pasó, Jorge? ¿Dónde te pegaste? No pasa nada, me pongo de pie, camino nomás. ¡Ese coche ya me tiene enfermo, los nervios también! El coche producía su habitual raer en las ruedas, haciendo suponer que en toda la magnitud de sus componentes, el cochero, los caballos, engranajes y maderas enfrentarían leyes físicas de otra dimensión. El terror se apoderó de los tres hombres que, limitados a correr despavoridos, lanzando improperios y amedrentamientos contra aquello que no podían explicar razonablemente. ¡Corran lo más rápido que puedan! ¡No paren de correr! ¿Cuánto nos falta para llegar, Si al menos supiéramos dónde estamos. Paremos mejor, escondámonos y esperemos que pase el condenado cochero. O si no, nos vamos a estar corriendo todita la noche, Entonces, paremos. Escondidos en unos arbustos, los amigos esperaron el paso del coche, pero este no los complació. Sin embargo, no se volvió a escuchar, como si la tierra hubiera absorbido al coche con todos sus componentes. El silencio reinó por unos instantes. Las almas de la villa de San Bernardo descansaban, ignorando lo que pasaba alrededor. El coche se paró de repente y no se volvió a escuchar más. Sigamos caminando entonces. ¿Pero para dónde? La niebla no deja ni una cuestión. ¡Chuata! ¡Nos vamos a congelar, es frío! Llamemos una casa y pedimos quedarnos para pasar la noche. ¡Estáis más loco! A esta hora y con la pinta que traemos, van a pensar que somos delincuentes. ¡Camina mejor! La caminata emergió como única alternativa a esa disyuntiva. Si estaban o no en peligro era otra discusión. La premisa era hallar un símil, un recoveco o un indicio que les dijera dónde se encontraban. Parece que todo era producto de nuestra imaginación. Pero todos escuchamos los caballos, por bruto. Yo creo que es muy tarde y la niebla no nos va a dejar más allá de nuestras narices. Todo cambia de dimensión cuando no sabemos dónde caminamos. Tenés razón. Hace rato que no se escucha ni un silbido. Pedro, sin lograr contenerse, comenzó a gritar, pero solo escuchó su eco. ¡Hola! ¡Despierte! ¡Despierte, les digo! ¡Hola, rechubaya! Este natural rito de ignición no logró ser comprendido del todo, pero aportó a vislumbrar la total y absoluta soledad y desamparo en que se encontraban. Por lo tanto, caminar era la única salvación posible, eso sí, sin detenerse. Estoy cansado. Paremos un rato, por favor. Sí, paremos un rato. Bueno, paremos un rato. ¿Qué hacemos ahora? Estamos perdidos en nuestro propio pueblo. El El ladrido furioso de un perro les dio una nueva alerta. Tampoco podían adivinar de dónde provenían tales gruñidos. Detenidos en medio de la nada, volvieron a caminar, luego de recobrar el aliento y, con unas copas de más en el cuerpo, perdiendo toda ubicación. El perro continuó sus ladridos, monótonos, hasta perderse en un punto equidistante e indeterminado. ¡Jorge! ¡Peuro! ¡Miren! ¡Allá a la distancia! ¿Qué? ¡Shh! ¡Un hombre! ¡Allá en la esquina! ¿A dónde? No se puede ver nada. ¡Allí, por un lío! ¡En la esquina de la casa! Pedro y Jorge trataron de seguir aquella posible alucinación, enfocando su mirar en la esquina de la casa. ¡Sí! ¡De aquí lo veo yo! ¡Es un fulano que está esperando algo! ¡Sí, tenés razón! ¡Vamos a preguntarle a dónde estamos! ¡Buena idea, Jorgito! ¡Así nos puede ayudar! ¡Mira que estamos más despistados! Los tres amigos caminaron hacia el bulto ignoto y desdibujado del hombre, que lentamente recobraba sus rasgos humanos detrás de la espesa niebla. ¡Oye, amigo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, caballero! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¡Buenos! ¡Y! ¿Qué nos trae por estos lares? ¡Espero! ¿Esperar a qué, señor, en este lugar? ¡Espero el coche nocturno! ¿Coche nocturno? Sí, ya debería estar por pasar. Todas las noches pasa recogiendo gente que queda botada por los caminos. ¿Hijo usted, coche? Sí, coche nocturno. Es la única forma de llegar a casa sano y salvo. Protegido de estos forajidos, pues. Tiene razón usted. Hemos andado puros tropezones. ¿Y eso que somos acá? ¿De San Bernardino, pues? Ah, entonces, ¿cómo? ¿No conoces la villa? Enterita, enterita. Pasa que esta niebla recondenada no deja ver nada. Ah, sí, por la niebla. A esta hora se corta con cuchillo. ¿Y a qué hora dijo que iba a pasar el coche nocturno? Ah, debe estar por pasar. Pero nosotros lo sentimos muy de cerca aquí. ¿En serio? ¿Hace rato? Más o menos. ¡Tas que está buena! A lo mejor pasó, yo no estoy esperando. Obligado a caminar, pues. Sí, pues. Caminamos todos juntitos. ¿Para dónde a usted? Yo voy para San León. ¿Nosotros vamos para allá? No me embrome. Si no lo embromamos. La estridencia del coche nocturno avivó el miedo de los hombres. Esta vez parecía avanzar a doble velocidad y con el solo propósito de seguirlos. El extraño se detuvo y conminó a sus compañeros a imitarlo. ¿Ve? ¿No les dije? Aquí viene el coche nocturno, que no va a hallar pasar León. ¿Es el mismo coche que escuchamos? Sí, Lucho, parece que es el mismo. Esperemos mejor. Vámonos todos juntos. Total, ¿qué nos puede pasar? Tenés razón, cabrón. El coche negro, guiado por dos imponentes caballos del mismo color, emergió entre la niebla, tonificándolo en un aura misteriosa al exponer toda su carrocería de improviso. El modelo era abierto, guiado por un hombre cuyo rostro era difícil de reconocer. Hombre, coche y animales eran casi el molde en la escena. Arriba del armazón, un brasero encendido creaba colores dispares, saltando algunas chispas de carbón y brasas que eran expulsadas a medida que éste avanzaba. Buenas noches. Mi amigo y yo queremos ir para San León. No, si no moleste, amigo. Le pagamos bien. El coche nocturno recoge a todos los parroquianos. El cochero no contestó. se encontraba sumido, semi-escondido y arrellanado. Pronto subieron y pusieron sus manos en aquel brasero. El coche partió con inusual lentitud, pero pronto recobró un ritmo más normal. ¿Siempre se sube este coche? Casi todas las noches. Pero este cochero no lo he visto ni en pintura. Parece que es nuevo. Y no le gusta nada la conversa. A lo mejor es muy tonto. A lo mejor. Animosamente conversaron en un tono distendido y jocoso, riendo de buenas tallas y anécdotas. El brasero era el broche de oro, puesto estratégicamente al centro del coche. En este tiempo cosechamos frutales y más adelante vemos si le hacemos empeño a la uva. Trabajé en la viña del viejo García la Huerta, pero me choré en tanto servirle al juche. ¿Y cuánto tiempo trabajó allí? Póngale unos 2 años. Y sin mentirle, el patrón no lo vi como 3 veces nomás. Bueno, parece que ya estamos llegando. Ya le vamos, subió como más de 1/2 hora. Oiga, cochero, ¿dónde estamos? ¿Vieron? Es mudito y sordo. No escucha ni una cuestión. Oiga, patrón, ya dejen aquí nomás, por ahora. Voy a tocarle el hombro, a ver si me atiende. Lucho tocó el hombro del cochero, pero este no reaccionó, continuando el recorrido. ¡No pasa nada! ¡A lo mejor se quedó dormido! ¡Despiértalo entonces, paturdío! ¡Oiga, señor, oiga! ¡No pasa nada, gancho! ¡No le pego suavecito! ¡Mándale un guañungo en el hombro! Lucho sobrevino su mano enérgicamente, poderosamente, sudado, nervioso. Algo le molestaba. No sabía qué, pero esto no era normal. ¿Y qué te pasó, Lucho? ¿Qué te pasó? Está más helado que un témpano. ¡Lucho! ¡Responde! El coche empieza una carrera frenética, abriéndose paso entre las arboledas sin razón aparente. Los caballos parecían obedecer un mandato telepático. ¡Guarda! ¡El guaso bruto este! ¿Qué le pasó? ¡Esto por hombre, no lo sentí! ¿Cómo? ¿Qué estáis hablando, Lucho? ¡Lo tiene esqueleto! ¡Es blando! ¡Ya te pasaste! ¿Entonces de ahí del hombre? ¡Tenemos que tirarnos del coche! ¡Esto no va para ninguna parte! ¡Estate callado! Yo me pregunto, ¿qué está pasando aquí? Caballero, ya pues, pare la cuestión. Ya nos tiene mareado a topo. Avanzaba sin escuchar, como si su vida dependiera de esto. ¡Aguarda! ¡Ya te dijimos que parara! El cochero no escuchaba, no hablaba. E incluso, un detalle más macabro asomó tras el ulular del viento, tejiendo su red alocada al entremezclarse con el ya conocido aullido del perro. ¡Malecita! ¡Esta es la caleta del demonio! Teníamos razón, po. Jamás debimos habernos subido. ¡Tirémonos nomás! Conjeturas no exentas de razón permitieron conocer la verdad. Eran prisioneros de un macabro plan. Desde el más allá, en un coche sin dueño, manejado a su antojo. Sorpresivamente cambia el rumbo de los acontecimientos. Uno de los hombres lanza un grito ensordecedor y se abalanza sobre el cochero. Los demás imitaron con energía aquel plan. Thank you. Al caerle encima el manto negro que cubría al espectro, quedaba convertido en nada, apenas unos trapos viejos. Los caballos detuvieron la marcha. El brasero cae por uno de los costados del coche, provocando también la caída y golpe en el suelo de los cuatro hombres en una acequia contigua al camino. ¡La muerte, hombre! ¡Era la muerte que nos venía a buscar! ¡Pero no era nuestra hora! No puedo creer lo que mis ojos vieron. El coche era conducido por un fantasma. ¿Y qué hacemos ahora? ¿A dónde estamos? No sé, por la rechupalla. Usted nos mintió. Dijo que había tomado el coche otras veces. Ya. Basta, Lucho. No vi que está más asustado que nosotros. Luces al fondo del camino brillaban junto al reconocido aullar de un perro que lo seguía impertinentemente. Esto no me lo va a creer nadie. Van a pensar que fue producto de mi borrachera. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, ya va a cantar el gallo y la niebla se va a ir nomás. ¿Y si no se va? Sí, se va, no te preocupes. La niebla los envolvió hasta tragárselos por completo. Aquí, el rastro se perdió para siempre. Tal vez aún los cuatro hombres caminan perdidos, preguntando por el camino a San León, y nadie, absolutamente nadie, aparecerá en las calles. El perro que los atormenta caminará tras ellos, e incluso el coche de la medianoche pasará resoplando junto a sus cabezas con otros ocupantes. En el pueblo de San Bernardo se comentaba de un extraño coche guiado por caballos negros y con un brasero invitando a subir con rumbo desconocido. Si usted lo ve en alguna lejana noche de niebla, no se suba. Participaron en el programa de hoy Marlene Béjar, Niña; Claudio Valdés, Lucho; Isabel Reyes, Huaso; Tamara Quinchén, Mesera y Cocinero; Tiare Ponce, Extraño; Úrsula Schulz, Pedro; Mónica Arias, Jorge; Susana Arredondo, Narrador; Marcelo Mallea, Libretos, guiones, dirección de arte y edición.